Hola, soy Milairos y somos el grupo Comida y Animales. Hola, me llamo Gabriel, bueno, perdón, Juan Gabriel Ferrari Donofrio y bueno, no tengo nada más que decir, son mis nombres y mis apellidos. Soy Ramiro Mejía Servín y nada más. Soy Vicente Isipio Leoni. Yo soy Victoria Bolondi. Yo soy Azul Díaz. ¿Por qué los conejos saltan tan alto? ¿Por qué las ovejas hacen nos dan lana y no la lana nos dan ovejas? ¿Por qué los peces no pueden caminar? ¿Por qué sí pueden nadar y no caminar? ¿Por qué la vaca nos da la leche de las tetas? ¿Por qué la vaca da leche? ¿Por qué los gatos siempre caen de pie? Esta pregunta me dio ganas de hacerla, pero no tiene nada que ver con el tema. Ese es el problema, bro. ¿Por qué la boligoma no se pega en su pote? ¿Por qué no se pega?